Hay una anécdota que me contó Valderrama, que esta canción que fue muy famosa en España, a lo mejor la conoces, lo contó Valderrama para el entonces generalísimo Franco. Bueno, había una fiesta y estaba Franco. Y entre unas cosas que contó Valderrama fue el inmigrante. Claro, se dio cuenta que a lo mejor le podía caer mal a Franco, porque eso se trataba de, claro, de la pobreza que había en España y la gente tenía que emigrar. Que cuando Franco llamó a Valderrama y que quería hablar con él, entonces tenía mucho miedo Valderrama que a lo mejor no le iba a echar una bronca a Franco. Yo que sé. Pero resulta que Franco le gustó esa canción y lo tuve que cantar de nuevo. Esa es un poco la anécdota de la inmigrante. Un saludo del Payo. En el anterior programa, que se lo dedicamos al flamenco en Bélgica, con Miguel Menéndez de Rumba Hispano-Belga, hablamos del Cascabel de Jerez, un guitarrista jerezano del barrio de San Miguel, que fue también guitarrista de Carmen Amaya y se estableció en Bélgica. Gracias a Miguel y a otros amigos hemos ido recuperando documentos sobre estos emigrantes en Bélgica y en Holanda también, pero de Cascabel de Jerez había una entrevista en Bélgica donde este hombre quería volver a su tierra, a Jerez, con su guitarra, ya fuera en vida, cansado, pero que cuando fuera quería volver para morir en Jerez. Y no lo consiguió. En el año 65, como dijimos en el anterior programa, falleció. Y el Payo Humberto nos sacó de la duda de la zambra que interpretaba, que era una zambra del niño Ricardo, que según él pues la compuso por el tiempo que estuvo trabajando en el África Occidental, y el niño Ricardo pues fue el primero que grabó una zambra. Todas las zambras que han venido después han sido basadas en la melodía del niño Ricardo. Según Carlos Martín Ballester, fue en el año 44 más o menos cuando salió esa placa en disco de pizarra con la zambra del niño Ricardo. Así hemos comenzado Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM, si nos escucháis desde Granada, y si no, en el canal de la radio, los podcasts y en nuestro canal de iVoox. A quien vais a escuchar a partir de este momento es al Payo Humberto. Él nos va a contar un montón de cosas sobre su vida, sobre su relación con Enrique Morente, con un señor que le llamaban el Arenque y de nombre era Arie Snow, y unas cuantas cositas más. Así que de Bélgica saltamos a Holanda con el Payo Humberto. Hola, muy buenas, aquí el Payo Humberto. ¿Cómo estás, Curro? Espero que bien. Mi afición al canto flamenco empezó por los inmigrantes que venían de España. Ya a finales de los años 50, principios 60. Entonces aterrizaron dos inmigrantes de Cádiz. Teníamos en casa una pequeña pensión y ellos pues se colocaron ahí. Uno se llama Luis Molina y otro Rafael Rodríguez. Eran de Cádiz. Y un día escuché, porque ellos trajeron sus disquitos, de 45, compraron tocodiscos, al cabo de un tiempo, escuché a través de un tabique un cante que, ahora claro, lo sé, se titulaba Ojos Verdes, cantado por Rinda de Badajoz y a la guitarra el niño Ricardo. Y me quedó, bueno, me quedé pues fascinado, absorto, ¿no? Ahí empieza la cosa. Y luego yendo al centro español, que había en Ámsterdam, los primeros guitarristas flamencos que conocí fueron dos holandeses. Uno se llamaba Pepe Ramírez, claro, era un nombre artístico, claro, y el otro Tomás, que tocaba muy bien. Y luego, en el año 63, vine a Cádiz y empecé con el guitarrista Juan Díaz de Cádiz, que fue el tío de Rafael Rodríguez. Y nada, pues tuvo clases. Ahora, el primer cantor que encontré fue también un holandés, Aris Neu, el Arenca. Exactamente, holandeses, ¿no? Y en España, el primer guitarrista fue, para mí, muy importante, Juan Díaz de Cádiz. Los que estaban en mi casa, Luis Molina, también cantaba flamenco como aficionado. Pero no pude acompañarlo porque no tenía conocimiento. Y Rafael Rodríguez también tocaba un poco la guitarra. Tuvo clases de su tío Juan Díaz de Cádiz. Y con Juan Díaz estuvo un par de meses en Cádiz. Muy sencillo. En el año 65, pues vine a Madrid. Ya tocaba, 65. Y ahí hice examen como guitarrista para poder trabajar como profesional en el Teatro Calderón en Madrid. Y empecé a acompañar las escuelas de baile. Importante fue el año 68 que el Arenca Aris Neu dio el teléfono de Enrique Morente. Entonces le llamé y le busqué donde estaba trabajando en Zandra y hicimos amistad, y de tal manera que empezamos a ensayar y hicimos un que lo organizó Aris Neu, una gira en Holanda, el litio. Fue en el año comienzos 69. El mismo año 69 que el gobierno holandés, Ministerio de Cultura, me dio una beca, subvención, para poder estudiar con el maestro Niño Ricardo durante 2 años en Madrid. Como renta, en esos años, pues me introdujo a muchos artistas como Juan Berrea, Perico de Cádiz, Rafael Domero, todos grandes artistas. Y también conocí a Carlos Linares, ya. Y con Enrique, pues la acompañé en varias ocasiones. En Peñas, uno de ellos es en Barcelona, que venimos. Enrique, Manzanita, muy buen guitarrista, y yo fuimos a Barcelona. Y había hecho fundado una peña con el nombre de Enrique Morenta, muy simpáticos. Y también Enrique y yo, Enrique, esto fue en el año 70, yo qué sé, 72 por ahí. Asturias también, nombraron una peña Enrique Morenta en Asturias. Y lo acompañé ahí. Y otras ocasiones a Morente en universidades, Salamanca y Madrid, porque Morente cantaba cosas de protesta, inspirado por Francisco Almazán, que fue un periodista que publicó artículos en Triunfo, la revista Triunfo. Y Morente empezó a cantar cosas de protesta, su famosa petanera. Y a veces los guitarristas tenían miedo de acompañarla porque, claro, tenían miedo que vendría la policía para detenerlos. Y como yo era extranjero, pues la cosa era que yo no sabía nada de esto, ¿no? No era verdad, pero finjaba, ¿no? Era una cosa de decir, bueno, este es un holandés, un payo que no, ni habla español bien ni no se entera. Así tuve la gran suerte de acompañar a Morente. Y también así para campesinos, obreros, grandes experiencias, y aprendí muchísimo de Rico Morente, porque enseñamos mucho y tuvimos una buena amistad. Soleares is dus een vervorming van Soledades, meervoud van Soledad. Dat dus betekent eenzaamheid. Nou heeft dat in zoverre niks met deze stijl te maken, dat de teksten niet allemaal over eenzaamheid gaan. Voor zover ik teksten ken van Soledades, gaan er zelfs heel weinig over eenzaamheid. Er is een andere theorie dat, die zegt dat die naam afkomstig is van een vroegere zangeres die Soledad heette, want dat is ook een meisjesnaam in Spanje. Eenzaamheid, dat zal het wel heten. Eenzaamheid! Mooi naam voor vrienden! En dat wordt in het Andalusisch Soledad, wordt Solea. Aan deze vorm die wordt ook vaak in enkel van Solea genoemd, maar Solea zingen. Blanco y negro. a la persona que anda llevando mi plata haciendo canta llevando y trayendo canta llevando y trayendo poniéndole mal corazón ay a lo que lo en el bueno, poniéndole el mal corazón, ay, a lo que lo obtiene el bueno. Después del arranque, Arisneu fue profesor de universidad, traductor español, hablaba muy bien español, mejor que yo, sabía más de cante, yo más bien de guitarra, él de cante. Y nada, También ensayamos, también aprendí de él y actuamos en Holanda. Él daba conferencias a Disneu. Él organizó, yo creo, dos veces una gira con Morente. La primera fue en el año 69 y la segunda, no me acuerdo muy bien, 72, no tengo idea, con otro guitarrista, Moncha, creo. Moncha. Trabajaba en Café de Chinitas. Entonces Morente trabajaba en Café de Chinitas. Creo yo, sí. Porque después de Zambor fue Café de Chinitas. Fueron los años 70. Y a raíz de esas grabaciones, Aisneu, Alarenca, pues hizo un disco y titulaba Flamenco Vivo. Ahí cantó Morente muy bien. Que Morente se atrevía más a cantar cosas protestas cuando no había para hacer discos, ¿no?, en España, porque había censura. Hizo un disco homenaje a Miguel Hernández, pero en realidad en público, en vivo, cantaba más cosas más fuertes. Y en Holanda, como claro, se podía hacer ese disco porque no teníamos una dictadura, una democracia. Fueron tiempos de Franco, ¿sabes? Yo no estuve presente en este disco ni en la producción, ¿no? Pero quiero decir que ahora es un disco muy buscado. Thank you. dicen los autores que me encuentran grave y enfermo en la cama. A mí otro botón, porque se me arrancan de fatiga que la salida del corazón. Quien habéis escuchado, como hemos dicho al principio del programa, en Estampas Flamencas, en Radio Almaina, ha sido al payo Humberto Wilkes. Y como ha contado, tuvo bastante relación con el niño Ricardo, que fue su maestro, con Enrique Morente, que fue su amigo, y también con Ari Sneeuw, que es un holandés que Enrique Morente le nombraba en alguna ocasión en entrevistas como el arenque, un cantaor hispanista holandés y que ya le habéis oído cantar. Este hombre, Ari Sneeuw, la verdad que es un poco difícil, aunque creo que Sneeuw es nieve. Como digo, este hombre, el arenque, escribió en el año 88 un libro que se llama Flamenco en el Madrid del siglo XIX, que está editado por Virgilio Márquez. Y el prólogo es de nuestro amigo Andrés Raya. Él cuenta en una de sus entradas de su blog cómo fue esas giras y esa relación que mantuvieron el payo Humberto con el arenque y esos viajes que se dieron a Barcelona para inaugurar la Peña Enrique Morente. Vamos a seguir escuchando al Payo Humberto, que nos contará más sobre la fiesta gitana que se celebraba en Bélgica y en Holanda, que, como dijimos en el anterior programa, un señor llamado Hugo da Silva puso en funcionamiento desde principios de los años 60, con el primer espectáculo que llevó, con la boda, hasta el año 88, que falleció. Y también nos contará Payo Humberto la relación con los Habichuelas, sobre todo con Pepe. Vamos a escuchar al Payo Humberto, que nos siga contando cosas de la fiesta gitana, de los Habichuelas, del panorama en Holanda, de cómo fue y de cómo es más o menos en la actualidad. Escucharemos a Pepe Habichuela en el año 2017 en la Bienal de Holanda de flamenco, y terminará el Payo Humberto con unas seguidillas de su maestro, del niño Ricardo. Amigas, amigos, yo me despido hasta otro programa. Os dejamos con el Payo Humberto. Adiós. Las primeras fueron, yo qué sé, años 63, 64, y se llamaba Boda Gitana. Y Boda Gitana era una cosa, bueno, bastante nueva, nunca se había visto en Holanda. Que hicieron como la iniciación, una boda gitana, como hacen, que la mujer tiene que mostrar su virginidad. Y con cantos, casi los gitanos, fue muy bueno. No me acuerdo muy bien los artistas, todos. Algunos sí. Por ejemplo, un cantor, Gaspar Utrera, cantaba ahí. Un bailador, El Tupé. Luego, guitarrista, Pepe Granada, con un tal Caracolos. No sé si la mujer de Pepe Granada, quizás sí, también bailó ahí. Se llamaba Amalia Román. Y todavía no estaba el Curro Vélez. No. Esto fue Boda Gitana. Fui a verlo una vez. Luego se cambió el nombre. No sé en qué año fue. Pero también ya en los 60. Quizás 65, 66. Cambiaron el nombre a Fiesta Gitana. Perdón. Y me acuerdo, yo creo que Curro Vélez ya venía ahí. Y de guitarristas, bueno, el que fue una novedad fue José Motos. Me impresionó mucho. No sé en qué año fue. Sería 65, 64, no sé. Pero me impresionó mucho Pepe Motos. Y después, yo creo en el 67, 66, no me acuerdo bien. Más bien en el 66. Vino Pepe Habichuela también. Y lo que yo hacía era, siempre quería ir a los camerinos, hablar con los artistas. Sí, esto me acuerdo. Y claro, de Silva, sé nada. Sé, conocí su secretaria, que ha muerto. De Silva. Se llamaba Freddy. Pero de Silva solamente, lo que yo me acuerdo, que hablaba en el escenario, introduciendo a los artistas y hablando de flamenco, de fiesta gitana, todas esas cosas. Me acuerdo bien que en la boda gitana actuaba como cantora Manuela de Ronda y una bailarina o bailadora gitana de bronce, sí, eso sí me acuerdo. Y luego, en los años 60, 70, porque es que Fiesta Gitana estuvo mucho rato dando una gira y también fueron a Bélgica, creo, Alemania, yo qué sé. Estuvieron muchos años, un par de décadas. El Mimbre, otro bailador que me acuerdo, sí. Claro, había muchos emigrantes también, inmigrantes en Bélgica. Yo creo más bien, más ambiente flamenco en Bélgica, sobre todo en Bruselas. Había restaurantes españoles y también artistas belgas que tocaban flamenco, bailarín, no sé. Yo no tenía mucha amistad con ellos, pero se conocerían, claro, inmigrantes de España que vivirían en Holanda y Bélgica, pero de eso sé muy poco. Ahora, hay que tener en cuenta que yo, en primer lugar, nací en Holanda, soy holandés. Entonces, no tengo que ver nada con el flamenco de los flamencos de Bélgica, el nombre de Flandes. Yo no sé en qué parte del flamenco la palabra flamenco viene de Flandes, de Bélgica. Hay teorías, pero son teorías, hipótesis, nada más. So, además yo no soy flamencólogo, no sé de eso. Pero los flamencos de Flandes ya han venido con Carlos V a España. Pero el número de flamenco de origen nadie lo sabe, tampoco me importa. Está ahí, son más. Así que de origen yo no lo sé. El flamenco en Holanda, el ambiente, pues había, como decía, que tocaba, bailaba. Uno de ellos fue el hermano de Pepe Ramírez, que se llamaba Juan Lerma. Juan Lerma fue muy buen bailarín, que trabajó mucho con Pilar López, con Mariema y también con Gades, Antonio Gades. Él también ha muerto, Juan Lerma. Y otra fue una mujer, Luisa Borja, nombres artísticos, ¿eh? También ha muerto, bailaba también muy bien. Yo los acompañaba. Y esto también en España, a Juan Lerma trabajamos juntos con Mariema, con más guitarristas, todo, con un grupo, ¿no? Con un elenco. Yo estaba como tercer guitarrista, segundo o tercer guitarrista, no me acuerdo. Entonces, en Holanda había ambiente flamenco y sobre todo, claro, había venido ya gente como Juan Barrea con Zambra en los años 50, ya estuviera gente y había ambiente, sí. Pero la cosa para mí personalmente, cuando empecé a vivirlo yo, fue fiesta gitana. Que primero el elenco se llamaba Boda Gitana, empezaron en Holanda en los años 60 y luego se cambió el nombre de Fiesta Gitana con Curro Vélez y vinieron muchos artistas, también Pepe Abichuela, por ejemplo, como guitarristas, y Juan Abichuela, Hugo Luis, cantadores, bueno, buenos cantadores vinieron también, como el Chocolate, bailadores buenos como Tupé. Eso fue organizado por Da Silva. Y Da Silva pues preocupó mucho por el flamenco y Fiesta Gitana, bueno, estuviera hasta yo qué sé, hasta los años 90 por ahí. Preciosa, en mi día rico yo, allí fue medio guay, con la espiosa, a la nueva emisora y a su que estaba, la mediososa, con la suya y el pueblo. Ah, si yo conocía a Luis Abuchuela. No, a Luis no. A Pepe sí. Y ya sabes que Luis fue un guitarrista muy bueno. Grabó el primer disco de Carmen Linares. Grabaron juntos. Ah, la mujer de Pepe Abuchuela. Amparo, sí. Pues la conozco muy bien. Pues ellos hicieron noviazgo en Holanda. Pepe y Amparo. Esto fue, no sé, fueron los años 60 por ahí. Y por eso Pepe siempre tiene un buen recuerdo, tiene un vínculo con Holanda, Pepe Abuchuela. Hasta ahora tiene. Y pues en los años 60, pues con Ari Snell, claro, también venía ahí, pues buscamos los artistas. Entonces hicimos un poco amistad con los Abuchuelas. Y con Pepe, pues tuve buena amistad, porque luego lo encontré otra vez cuando él estaba con Morente, en los años 67, enseñando para hacer discos como Despegando y Homenaje a Chacón. Entonces tuvimos una relación más estrecha, amistad más estrecha con Pepe. Y Pepe, cuando él venía con Fiesta Gitana, pues ya éramos amigos. Y aprendí mucho de Pepe, porque para mí Pepe fue o es un gran guitarrista, para mí más flamenco que Paco de Lucía. O sea, siempre digo que Paco es el rey, o fue el rey, pero Pepe es el príncipe, ¿eh? El príncipe gitano. Muy bueno, muy bueno. Llegamos a tocar un solo juntos en Holanda, en un teatro. Fue un gran honor. Con Pepe, muy buena relación. Yo traje a Carmen y Pepe a Holanda en el año 64 o 65. Sí, 65. Para hacer una organizé una gira. Thank you. Ambiente en Holanda, ahora no sé mucho, porque claro, hubo un conservatorio que ya yo sé cuándo empezaría, en el año 80 por ahí. A Paco Peña empezó a dar clases en Rotterdam, muy bien, luego también claro, en Córdoba. Y a partir de ahí surgieron guitarristas jóvenes, muy buenos, y viene cada dos años la Bienal Flamenco. Así que hay ambiente de flamenco en Holanda, por supuesto, hay escuelas de baile, pero ya estoy un poco retirado. Así que ya no lo sigo como antes, pero hay, sí hay ambiente, pero no, ya, yo no estoy ya en el meollo. Hasta ahí. Bueno, ¿qué hago ahora? Pues publiqué mucho para YouTube, subí mucho, porque yo estaba con la idea, hay que compartir todo lo que aprendí, mis experiencias con los artistas en España, y España me formó a mí. En Holanda aprendí leer y escribir, pero en España aprendí vivir. Por eso para mí Holanda es mi patria, pero España es mi matria. Y ahora estoy pues con mi archivo retirado, muy tranquilo, toco un poco, nada más. Pues muchas gracias, un gran saludo flamenco desde Ámsterdam, Holanda.